Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 252: La dictadura de Francisco Franco. Hoy, un nuevo episodio sobre la historia de nuestro país. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. ¿Qué tal estás? Espero que bien y que aprendas mucho español con el episodio de hoy. De vez en cuando nos gusta crear episodios en los que hablamos de la historia de nuestro país. Creemos que es una buena idea para practicar tu vocabulario y tu comprensión oral. Además, esto te permite comprender un poco mejor el carácter y la cultura españoles. Hace poco te hablamos sobre la Guerra Civil Española. Esta guerra ocurrió en España entre los años 1936 y 1939. La Guerra Civil Española terminó justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy le toca el turno a la dictadura de Francisco Franco. Este es un periodo un poco triste para nuestro país. Esta dictadura supuso un retraso en el desarrollo de nuestro país que hoy en día aún se nota. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es una forma de gobierno en la que todo el poder lo tiene una sola persona. Esa persona controla la política, la economía, el poder policial, el ejército y a los jueces. Hay muchos ejemplos de dictaduras en el mundo, algunos actuales. En la Guerra Civil Española había dos bandos, los republicanos y los nacionales. Los republicanos estaban en el gobierno antes del comienzo de la guerra, pero los nacionales ganaron la guerra. El bando nacional estaba compuesto principalmente por falangistas. Un falangista es una persona que pertenece a la falange. La falange es un movimiento social y político que puede considerarse de extrema derecha, un movimiento fascista. Hoy en día estamos viendo cómo crecen este tipo de grupos políticos en casi todos los países desarrollados. Podemos ver esto en las noticias cada día. El inicio de la dictadura de Franco. Cuando finalizó la Guerra Civil Española, en el año 1939, un general del bando nacional, Francisco Franco, fue elegido para dirigir al país. Franco tenía mucho trabajo. La Guerra Civil Española había dejado a España en la ruina social y económica. España había perdido las reservas de oro y la mayor parte de los edificios públicos habían sido destruidos. Además, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hacía más difícil la recuperación de la economía española. Franco había prometido a Hitler y a Mussolini que devolvería la ayuda que le dieron durante la guerra. En el episodio sobre la Guerra Civil, os dijimos que Alemania e Italia enviaron soldados y armamento para ayudar al bando nacional. Es bastante famosa en nuestro país una entrevista que Franco tuvo con Hitler en Francia, en la ciudad de Hendaya. Hendaya es una ciudad que está situada justo en la frontera entre España y Francia. En esta reunión, Franco y Hitler acordaron que España ayudaría a Alemania a luchar contra la Unión Soviética. Para ello, España formó un grupo de voluntarios. Un voluntario es una persona que acepta hacer un trabajo sin recibir nada a cambio. Este grupo de voluntarios se llamó la División Azul. Esto fue una estrategia muy buena de Franco, porque de esta forma atacaba a la Unión Soviética, que había ayudado a los republicanos en la Guerra Civil Española sin intervenir directamente en la guerra. devolvió el favor a Alemania por su ayuda durante la guerra sin necesidad de dar dinero o armamento. Tenía contentos a los miembros del bando nacional, que odiaban el comunismo. Y al mantener una posición neutral, en teoría, no se posicionaba en contra de los aliados, por si acabaran ganando la guerra. Más adelante, en el año 1941, Franco intentó hablar y negociar con los aliados de la Segunda Guerra Mundial, pero sin éxito. Ningún país aliado quería relaciones con España. La represión. A pesar de que la Guerra Civil Española había terminado, Franco ordenó utilizar la represión política y económica de las personas que pertenecieron al otro bando. La represión es castigar a otras personas usando la violencia por motivos políticos, sociales, religiosos o de cualquier otro tipo. Es decir, te castigan simplemente por pensar de una determinada forma. En el año 1941, casi 500.000 personas habían huido de España, se habían exiliado. El verbo exiliar significa ir a vivir a otro país por motivos políticos o sociales. Ese mismo año, el nuevo gobierno tenía a unos 380.000 prisioneros, personas a las que habían detenido por sus ideas políticas. No todo el mundo pudo huir de España. Estas personas acabaron en campos de concentración. Un campo de concentración es una cárcel donde se lleva a determinadas personas por pertenecer a un colectivo determinado. No por haber cometido crímenes. Generalmente, las personas que son encerradas en campos de concentración no tienen juicio. Si has visto documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, habrás visto los campos de concentración. En España, iban a los campos de concentración las personas que tenían ideas políticas republicanas o de izquierda. Unas 35.000 personas fueron ejecutadas, es decir, el gobierno mató a estas personas simplemente por sus ideas. Franco quería asegurarse de que España iba a tener un gobierno duradero y sin oposición. Aislamiento y apertura. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, España estaba aislada. En Europa nadie quería tener una relación política con Franco. Cuando Franco intentaba ponerse en contacto con los líderes de otros países, estos le recordaban sus relaciones con Hitler y Mussolini. Esto hizo que la economía española se bloqueara. Ningún país quería relaciones económicas con España y, por este motivo, la economía española no avanzaba. La economía española en esta época era una autarquía. ¿Qué es una autarquía? Una autarquía es un sistema económico en el que el país intenta sobrevivir solo con sus propios recursos, sin hacer negocios con otros países. Esto cambió en los años 50. Durante los años 50, el mundo fue víctima de la Guerra Fría. La Guerra Fría es ese periodo de tiempo en el que había tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante este tiempo, los dos países estuvieron a punto de entrar en guerra. Para Estados Unidos era muy importante controlar la zona del Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es la separación que hay entre Europa y África en España. Es el punto por el que se puede entrar al mar Mediterráneo desde el Océano Atlántico. Franco firmó un acuerdo de colaboración con Estados Unidos. Estados Unidos construyó varias bases militares en España y, a cambio, daría una ayuda económica y militar. España recibió unos 1.500 millones de dólares y armamento valorado en otros 500 millones de dólares. Este fue un impulso muy necesario para la economía española, que necesitaba cualquier ayuda. El acuerdo con Estados Unidos hizo que otros países empezaran a negociar con España y a realizar acuerdos comerciales. Los embajadores de otros países volvieron a España durante los años 50. En 1955, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, admitió a España como miembro. En esta época, mucha gente emigró. Emigrar significa ir a vivir a otro país. A pesar de la ayuda enviada por Estados Unidos, España seguía siendo un país muy pobre y muy poco desarrollado. Así que mucha gente fue a otros países para poder ganar algo de dinero. La mayor parte de la gente fue a Alemania. Allí había mucho trabajo por la reconstrucción. A España venían autobuses que llevaban a la gente hasta allí con el contrato en la mano. Para ir a Alemania a trabajar solo había que pedirlo. Muchos españoles estuvieron en Alemania unos cuantos años y después volvieron. Las cartillas de racionamiento. España tenía una crisis alimentaria. En España había escasez de alimentos. El gobierno decidió establecer un sistema para controlar cuánta comida consumían los ciudadanos. Sin embargo, esto provocó muchos problemas. La cantidad que el gobierno estableció para cubrir las necesidades de alimentación de la población no era suficiente. Mucha gente enfermaba o incluso moría. Los años posteriores a la Guerra Civil fueron muy difíciles para los españoles. Para que lo entiendas, en España había una mortalidad infantil del 30% aproximadamente. Esto quiere decir que uno de cada tres niños morían. Hoy en día, el país con mayor mortalidad infantil del mundo tiene un 10%. Estas condiciones tan difíciles hicieron que los españoles usaran el mercado negro. Los españoles compraban alimentos o los intercambiaban por otras cosas de forma ilegal. Otros iban a cazar por la noche, en lugares prohibidos, o simplemente robaban. Este racionamiento también hizo que la corrupción apareciera. Esta situación duró hasta el año 1952, más o menos. Una historia de la época. La llegada de los estadounidenses a España fue un auténtico acontecimiento. Hay que tener en cuenta que en aquella época en España era raro que una familia tuviera coche y muchas familias tenían problemas para comprar hasta la alimentación más básica. Había muchos problemas relacionados con la nutrición. Un familiar mío, uno de mis tíos, creció cerca de una de las bases estadounidenses. Él de vez en cuando cuenta historias sobre los estadounidenses que vinieron a vivir aquí. Los estadounidenses vivían en la base militar casi todo el tiempo, pero de vez en cuando iban a la ciudad para hacer alguna compra, para pasear o para hacer algún trámite. Mi tío cuenta que le llamaban mucho la atención los coches que llevaban los estadounidenses. Eran muy grandes. En España solo tenían coche las empresas más grandes y algunos servicios del Estado. De vez en cuando alguno de los coches se paraba, el conductor bajaba del coche y abría el maletero. Sacaba varias Coca-Colas del maletero del coche y las repartía entre los niños que veía por la calle. A los niños, como mi tío, les encantaba la Coca-Cola, pero claro, en aquella época, ese tipo de bebidas eran algo de ciencia ficción en España. así que se ponían muy contentos cada vez que alguien les daba un refresco. Otra anécdota que cuenta es que algunas veces algunos niños estadounidenses invitaban a merendar a los niños españoles que conocían. Les invitaban a ir a su casa. Esto en España era muy raro. Si no tenías para alimentarte tú, ¿cómo ibas a invitar a alguien? Cuenta que llegaban a la casa y veían muchos electrodomésticos que ni siquiera sabían para qué servían, porque no los habían visto nunca. De todos modos, lo que más les llamaba la atención era la gran cantidad de comida que había en las casas. Aquí en España el uso habitual de electrodomésticos en los hogares no llegó hasta los años 70. Algunos electrodomésticos tardaron mucho más en llegar a las casas. Yo recuerdo que los hornos microondas empezaron a venderse en España de forma masiva a principios de los años 90. Es solo un pequeño ejemplo que muestra el nivel de retraso que provocaron en España la guerra civil y la dictadura. El desarrollismo en España. Durante los años 60 y 70, España consiguió un desarrollo económico aceptable. La calidad de vida empezó a aumentar y España empezó a acercarse a países más desarrollados. No todo era bueno, el crecimiento era bastante desigual. Algunas zonas se desarrollaron mucho y otras muy poco. Hoy en día, este desarrollo desigual sigue causando dolores de cabeza a los políticos. Aunque el crecimiento era desigual, mucha gente comenzó a tener esperanza por tener una vida mejor. El principal causante de que España mejorara económicamente fue el turismo. En los años 60, el gobierno de Franco comenzó a vender España como un destino turístico de primera calidad. De repente nuestro país empezó a llenarse de turistas extranjeros que venían desde Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y otros países europeos. Venían con promesas de encontrar buenas playas y sol. Las familias españolas mejoraron un poco económicamente hablando. Por ejemplo, muchas familias pudieron comprar un coche. Un coche sencillo y pequeño, pero un coche. Este vehículo era el Seat 600. Puedes ver una fotografía en la transcripción. El desarrollo social y la libertad no evolucionaron del mismo modo. Aunque la economía estaba mucho mejor, la gente tenía un nivel de vida bastante aceptable, socialmente España no había avanzado. La represión de la dictadura continuaba y no había libertad personal. Expresar tu opinión contraria al gobierno de forma pública podía hacer que te llevaran a la cárcel y probablemente que te torturaran. Las reuniones de varias personas estaban prohibidas y había una policía especial dedicada a proteger la dictadura. Sin embargo, la influencia de los movimientos de protesta de otros países provocó que en España empezaran algunos movimientos sociales. Una parte de los trabajadores empezó a movilizarse contra la dictadura. La situación de la mujer durante la dictadura. Las mujeres estaban muy discriminadas durante la dictadura de Franco. Las autoridades ponían muchas dificultades al trabajo femenino. Necesitaban como mínimo una autorización de su padre o de su marido para poder trabajar. Había una ley que obligaba a las mujeres a dejar su trabajo cuando se casaban. También tenían prohibido el acceso a los puestos de trabajo de empresas públicas o de la administración pública. Por ejemplo, una mujer jamás podía ser jueza, fiscal, abogada o política. Sin embargo, a pesar de todas estas leyes, muchas mujeres trabajaban. Trabajaban porque las familias necesitaban el dinero para poder sobrevivir. Evidentemente, trabajaban en unas condiciones lamentables y de forma ilegal, sin contrato. En los años 70, con el desarrollismo, la mujer empezó a tener más libertad. Si alguna vez ves la serie Cuéntame, que recomendamos para practicar español en uno de nuestros episodios, la situación y la evolución de las mujeres en la sociedad española de la dictadura se ve muy bien. El tardofranquismo. A los últimos años de la dictadura de Francisco Franco se les llama tardofranquismo. Es un periodo de tiempo que va aproximadamente desde 1969 hasta 1975. En esta época, todo acto contrario a la dictadura seguía siendo perseguido. Sin embargo, debido a la modernización del país y de la mejora económica, mucha gente empezó a pensar que España necesitaba un cambio político. Hubo protestas en las calles, hubo protestas por parte de los trabajadores y de todo tipo de personas que pedían llevar una vida más parecida a la de otros países europeos. El gobierno intentó reprimir estas protestas y hubo varios muertos. Sin embargo, no se detuvieron. La gente quería cambios y notaban que la dictadura de Franco estaba perdiendo poder. En el año 1975, Francisco Franco murió, y esto permitió transformar la dictadura en la democracia que conocemos hoy en día. Este proceso de transformación política se llamó Transición Española. Hablaremos de la transición en otro episodio. De momento, solo debes saber que todo acabó más o menos bien. Espero que te haya gustado este episodio. Si tienes dudas, quieres hacer sugerencias para próximos episodios o quieres contarnos cualquier cosa, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, los comentarios del artículo, Facebook, Google+, o Twitter. Si lo deseas, puedes visitar también nuestro canal de YouTube. Suscríbete y podrás ver los vídeos que hemos preparado para personas como tú. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.